Una chica hablando de sonido. Es una noche de esas oscuras. Calor, mucho calor. Aquí estamos una vez más, hoy sin audífonos, con los altavoces. Esto es una chica hablando de sonido. Si estás solo, es cuestión de subir el volumen. Y te aseguro que te vas a sentir acompañado. Fear of the dark. Que quedaba a unas cuadras del colegio, creo que a una o dos cuadras del colegio, un billar de unos chinos. El lugar era un bar mugroso, un antro, literalmente. Un par de sillas, cerveza y puchos. Era todo lo que te podía ofrecer el bar. Y tenía una rocola cargada de música tropical y este era el único CD que no tenía nada que ver con todo lo demás. En realidad no este, sino justamente Fear of the Dark, que es el azul que les digo, que la canción Fear of the Dark era la número 11. Entonces me acuerdo que llegábamos y desde que llegábamos y hasta que nos íbamos, era lo único que sonaba. Lo que escuchamos, Fear of the Dark, Iron Maiden, 1993. El Real Live One. Ingeniero de sonido Mick McKenna, a quien hemos nombrado en programas anteriores, y Tim Young, masterización del álbum. La ruta es larga. Realizar un sonido limpio y claro en vivo requiere de una capacidad impresionante, de una astucia y de una resolución. Los ingenieros de sonido en vivo, a mi entender, lo pueden todo. En primera instancia, la relación de un ingeniero de sonido en vivo y un ingeniero de sonido en estudio es muy distinta con los músicos, con la banda. Mientras que el ingeniero de sonido en estudio suele acompañar a la banda durante todo el proceso de grabación y mezcla, el ingeniero de sonido en vivo debe hacer los deberes. Es decir, lo primero que hace es reunir algo de información acerca de la banda con la que va a trabajar. Suele ir al ensayo, verlos tocar, escucharse todas las grabaciones que tenga la banda, tanto los CDs que se hayan lanzado, como si puede acceder a las grabaciones previas, mucho mejor. Cuanto más material tenga, más noción puede llegar a tener de cómo debe sonar la banda en vivo y ser más cercano a lo que la banda está buscando para sonar en vivo, ¿no? No siempre las bandas quieren sonar exactamente igual que en el sí, pero siempre llevan cierta lógica. Principalmente el ingeniero de sonido en vivo lo que hace es escuchar. Su primer trabajo es la escucha atenta. Tiene que tratar de captar la esencia de la banda, de la canción original, en un entorno que no será, digamos, el más amigable, pero que puede llegar a ser, si es bien tratado, uno de los más ricos en sonoridades. Mientras que un ingeniero de sonido en estudio trata de captar la esencia de una canción y de los instrumentos, el ingeniero de sonido en vivo lo que deberá tratar de captar será la esencia de un instante, de un momento, que no puede repetirse. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca Felicidades. Soda Stereo, de música ligera. El último concierto. El último concierto. La mezcla de El último concierto fue realizada en los estudios El Pie en Buenos Aires, Argentina. El ingeniero fue el maravilloso Eduardo Vergallo. Y solo fue Gustavo Cerati el que participó de la mezcla. Cerati, gran alma de la ingeniería de sonido. Eduardo Vergallo ha trabajado en casi todas las actividades relacionadas con el audio profesional en Argentina. Al poco tiempo de comenzar como ingeniero de grabación en el estudio TMA, La Escuelita, recibió el ofrecimiento de Soda Stereo para ingresar a su staff como ingeniero de monitores. Realizó con Soda todas las giras desde 1990 hasta su disolución en 1997. Ser ingeniero de sonido en vivo es elaborar planes, para que lo entienda no solo el ingeniero de sonido, quien los elabora, sino un grupo grande de personas. Elaborar la lista de canales, por ejemplo, según la consola que se tiene, poner en qué lugar irá cada instrumento, en qué canal, y dónde se encuentra ese instrumento en el escenario. Ser claro, preciso, ordenado. Tienen que saber con quiénes trabaja. El equipo siempre es un gran equipo. ¿Con qué tipo de equipo cuenta? Monitores, micrófonos, consolas, cables, etc. Incluso tener reserva de equipo. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es la arquitectura del lugar en el que está trabajando. No es lo mismo un bar pequeño que un teatro, que un estadio. Las singularidades del lugar, ¿no? Para poder jugar con ellas de alguna forma, sobre todo porque una cosa es un espacio grande, ¿sí? con la banda ensayando, y otra cosa es ese mismo lugar completamente lleno de personas que hacen a la acústica completamente distinta. El lugar donde trabaja el ingeniero de sonido cambia constantemente, el ingeniero de sonido en vivo, ¿no? Porque va de gira con la banda. Entonces, por más que tenga su equipo, por más que sea un equipo concreto que va con la banda de gira, igual los demás equipos, los que ayudan con la parte del sonido, van cambiando según el lugar en el que esté la banda, ¿no? Según el país, según el estadio, según el teatro. Entonces, el ingeniero de sonido también es como de relaciones públicas. Si no tiene ese feeling con todos los demás equipos, puede fallar todo. No solamente tiene que estar atento al sonido que va a salir del escenario, a la banda que se va a presentar, a los equipos que tiene, sino a que todo esté coordinado. Todo el grupo grande de personas que lo apoyan tiene que estar coordinado y tienen que entender las instrucciones que él les da. Todo eso, de alguna forma, va a influir en el sonido final que se logre. Existen diferentes formas de mezclar el sonido en vivo, diferentes enfoques. El primero está relacionado con el tipo de equipo que se utiliza para la mezcla. Por ejemplo, la utilización de mezcladoras digitales o análogas. La diferencia es básica, pero cada ingeniero tiene sus preferencias. Las mezcladoras análogas son como una pizarra en blanco cada vez que hay un show. Siempre hay que dedicar unos minutos a restablecer todas las ganancias a cero, los ecualizadores de canal. Hay que etiquetar claramente todos los canales que se van a usar, tomando nota de los envíos a las unidades de efecto y a los monitores. Todo eso tiene que estar anotado. Un proceso que se debe hacer desde cero cada vez. Con las mesas digitales, el trabajo es otro. Se puede realizar un show con tan solo un archivo de programa. Grabar la definición de la mezcla, programarla y listo, ponerla en la consola digital. Después de trabajar con una banda durante un tiempo largo, seguramente ese ingeniero de sonido va a tener una gran colección de distintas formas de mezcla en vivo y entonces va a poder jugar con la distinta programación en la consola con las distintas programaciones que hizo antes de esas mezclas. Puede mezclar con capas de canales y jugar de diferente forma con los efectos, ¿no? Por ejemplo, automatizarlos y por ende estar pendiente de otras cosas. Ojo, no quiere decir que una mezcla, que la mezcla digital, por ser evidentemente más sencilla, sea mejor que la mezcla análoga o viceversa. Como la mezcla análoga, uno tiene que ser tan dedicado en la mezcla análoga, sea de mejor calidad. En realidad, son dos formas de hacer un mismo trabajo con dos instrumentos que dan diferentes posibilidades. Nada más que eso. Una chica hablando de sonido. Al momento del espectáculo, el ingeniero de sonido tiene que estar atento a un montón de cosas a la vez. 24 canales de sonido. Cambios de instrumentos, que se suelen hacer en vivo en cada canción. Los sonidos no deseados que se producen alrededor de los micrófonos o mismo alrededor de la propia mesa de mezclas por la cantidad de gente que hay. Los efectos, los procesos que lleven esos sonidos que vienen del escenario, las ecualizaciones que sean las correctas para cada instrumento, los fallos que hay millones, los fallos del equipo, ¿no? Todo esto ocurre mientras un tipito o dos tipitos, los ingenieros de sonido, están en un punto específico del espacio flotando en un mar de gente. mistake of fate's made of me. But I promise now, judge it, there's my attention's good and I'm deep here. Case is easy to see. Hey! I'm not looking for a clear conscience. Peace of mind after what I've been through. And before we talk of any repentance, you stumbled in my footsteps. Keep the same appointments I kept. If you try walking in my shoes, try walking in my shoes. If you try walking in looking for absolution, forgiveness for the things I do. But before you come to any conclusions, say what? You stop following my footsteps. Keep the same appointments I kept. If you try walking in my shoes, you stumble in my footsteps. Keep the same appointments I kept. If you try walking in my shoes, try walking in my shoes. If you try walking in my shoes, hey! Try walking in lo que escuchamos, Depeche Mode, Walking in My Shoes. PA en inglés significa Public Address System, o Sistema de Refuerzo de Sonido. Un sistema de refuerzo de sonido es la combinación de micrófonos, procesadores de señal, amplificadores y altavoces que hacen que el sonido en directo o en diferido se potencie. Y también puede distribuir esos sonidos a un público más amplio o que está más lejano. En algunas situaciones, un sistema de refuerzo de sonido también se utiliza para mejorar el sonido de las fuentes en el escenario. Estos sistemas pueden ser muy complejos, incluyendo cientos de micrófonos, sistemas de mezcla y señal de audio, decenas de miles de vatios de potencia de salida y múltiples arreglos de altavoces, todo supervisado por un equipo de ingenieros de sonido y de técnicos. Pero también este sistema puede ser muy, muy sencillo, muy simple, como un sistema de dirección pública que consiste en un único micrófono conectado a un altavoz amplificado. El sistema típico de refuerzo de sonido consta de transductores de entrada que convierten la energía del sonido en una señal eléctrica, procesadores de señal que alteran las características de la señal, amplificadores de potencia que se suman a la señal sin cambiar de otro modo su contenido y transductores de salida que convierten la señal de nuevo en energía sonora. Edwin Jensen y Peter Pridman de Magnavox comenzaron a experimentar con la reproducción de sonido en la década de 1910, trabajando desde un laboratorio en Napa, California. Presentaron la primera patente para un altavoz de bobina móvil en 1911. 4 años después, en 1915, construyeron un altavoz dinámico. En su primer experimento utilizaron un micrófono de carbón. Cuando la batería de 12 voltios se conectaba al sistema, experimentaron uno de los primeros ejemplos de la retroalimentación acústica o feedback. Es cuando existe un bucle de sonido entre una entrada de audio, micrófono o pastilla de guitarra, por ejemplo, y una salida de audio, por ejemplo, un altavoz. La primera vez que lo presentaron fue el 30 de diciembre, cuando el gobernador de California, Hiram Johnson, estaba demasiado enfermo para dar un discurso en persona. Los altavoces se instalaron en el Auditorio Cívico en San Francisco y conectado a la casa de Johnson a unos kilómetros de distancia por cable y un micrófono, desde donde se pronunció su discurso. Jensen supervisó al gobernador con el micrófono, mientras que Pridman estaba operando el altavoz. Al año siguiente, Jensen y Pridman solicitó una patente para lo que ellos llamaron sonido de aumento del fonógrafo. Durante los próximos 2 años se desarrolló su primer amplificador de válvulas y en 1919 este fue estandarizado como un amplificador de 3 vatios. A principios de la década del 20, Marconi había creado un departamento dedicado a la megafonía y comenzó a producir los altavoces y los amplificadores. Siempre era cosa de prueba y error, pero era muy emocionante porque nunca se sabía lo que se iba a conseguir. Solo tenía un ecualizador de 3 bandas, un poco de forma de procesamiento externo, tal vez un reverb, un compresor y un limitador, y un retraso si tenía suerte. Dice Paul Boutroid, ingeniero de sonido de Paul McCartney y AC/DC, entre muchos otros. Hoy en día es un mundo diferente. Los sistemas de altavoces, en particular los últimos arreglos lineales, están diseñados de tal manera que es muy difícil hacerlos sonar horrible. Todos ellos son muy buenos y desde allí es solo un caso de cómo mejorar el sonido. La mayoría de ellos vienen con procesadores dedicados manejados por computadora y los controladores que tienen software de predicción de lugar que ayudan a configurar el sonido. Mi consejo sería, para cualquier persona que entra en la ingeniería en vivo, utilizar todos estos recursos para obtener su sonido. Mezclar con todos estos recursos juntos. Pero siempre confiar en sus oídos. El hecho de que un dispositivo inteligente te diga está haciendo algo de determinada forma, no confía automáticamente en él. Sus oídos siempre me van a decir la verdad. Algunos de los números de AC/DC realmente pueden golpearte como un tren, dice Paul Boutroid. Con AC/DC, si usted se deja abierto el micrófono de Brian y él lo mueve a solo unos pocos centímetros de su cara, es una mierda. Entra mucho sonido de fondo y suena como una motosierra. Una vez que usted ha trabajado con un artista por un tiempo, se llega a aprender improvisaciones vocales regulares y sabe cuándo hay que encender el fader para atraparlo y cuándo hay que tirar de él hacia abajo rápidamente.